que hemos recogido creemos que es bastante elocuente, que es bastante, que es un ejemplo bastante claro de la falta de democracia, la falta de libertad si se dan en Nafarroa, pero sí que dejamos claro que se han dado pues muchas más vulneraciones de derechos o en un número mucho mayor al que nosotros y nosotras recogemos, ¿no? Luego, por otro lado, no, los datos hablan por sí solos. Luego se puede hacer una valoración, como nosotros hacemos, sacar unas consecuencias de todos estos datos, pero lo que hemos recogido en el anuario son los hechos que han sucedido y han sucedido así, como nosotros los hemos recogido, los hemos plasmado en este trabajo, ¿no? Por un lado, nos hacen creer, mediante pues lo que es el bombardeo informativo y sus declaraciones continuas, etcétera, etcétera, que vivimos en una democracia, que vivimos en un Estado de Derecho. El Estado español, a nivel internacional, pues ha firmado la Carta de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Por lo tanto, el gobierno de Nafarroa también debería de respetar esa Carta de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Pero nos encontramos en una situación en la que pues eso, ¿no? Pues hemos recogido estos datos que vuelvo a repetir, como bien has dicho tú antes, que no son más que la punta de un gran iceberg, ¿no? Nosotros la interpretación que hacemos es, si bien son dos grandes agentes o dos grandes grupos represivos, por un lado estaría la represión del Estado español, en este caso dirigida por el Partido Socialista Obrero Español, y por otro lado estaría la represión que ejercen los cuerpos policiales que tienen mando UPN, el Gobierno de Nafarroa, como pueden ser diferentes policías municipales o la policía foral. Pues eso, si bien son dos fuentes represivas, lo que nosotros y nosotras tenemos claro es que lo hacen para mantener un sistema preestablecido, ¿no? Un sistema establecido a espaldas de lo que es la ciudadanía, unos marcos políticos que están establecidos ahí, a espaldas de lo que es la ciudadanía, ya puede ser la Constitución española, ya puede ser el mejoramiento del fuero, utilizan la represión, ¿no? La violencia policial y luego otros mecanismos que podremos hablar luego sobre ellos, para mantener, cueste lo que cueste, ese orden preestablecido, ¿no? Y digamos, vulnerar los derechos de miles de maneras, ¿no? Contra las personas o los grupos que quieren cambiar esa situación. Ya puede ser una situación de imposición a nivel general, como puede ser la que se da en este pueblo, en Euskal Herria, en Nafarroa, que no se puede decidir sobre nuestro futuro y sobre el marco político en el que queremos estar, o podría ser concretamente en contra de un barrio que quiere organizar sus fiestas como quiere organizarlas un barrio, ¿no? Cualquier barrio puede ser, pues, aquí en Iruña, por ejemplo, pues los impedimentos que ha habido a las fiestas de Rosalía, el acoso que ha habido a las diferentes fiestas pues, de Iturrama, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son ejemplos de, digamos, hechos represivos diferentes, pero que para nosotros y nosotras pues, buscan un objetivo común, que es mantener ese estado establecido en contra de lo que son los intereses y las opiniones de la ciudadanía. Sí, pues es un poco como funciona, a nuestro entender, como funciona el Estado de Derecho a nivel estatal, ¿no? Pues eso, el Estado de Derecho que tiene que funcionar, la fortaleza del Estado de Derecho, la clase política legalizada, a una sola voz, defienden el Estado de Derecho, defienden todas las estructuras que componen ese Estado de Derecho, la estructura política, la estructura judicial, la estructura policial, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, ahí está, en ese Estado de Derecho, en la composición de ese Estado de Derecho, ahí está, digamos, la base de todas estas vulneraciones de derechos y todas estas conculcaciones que se dan, ¿no? No hay una separación de poderes, sino que lo que hay es una aglutinación de esos poderes y la puesta en una dirección concreta de todos esos poderes, ¿no? Dirigido a la defensa de su propia democracia, de sus propios marcos políticos, y de, en definitiva, de lo que es el estado impuesto de las cosas, ¿no? Por un lado estarían los políticos que hacen unas leyes que gestionan ese marco político. Por otro lado estaría la justicia, pues la Audiencia Nacional, diferentes tribunales, podríamos llegar hasta el tribunal, hasta la Audiencia Provincial de Nafarroa, y luego por otro lado estaría la policía, que es quien a pie de calle hace cumplir esas leyes o vulnera esos derechos, digamos, más directamente a la ciudadanía. Y luego también queremos remarcar el papel que cumplen los medios de comunicación, o la mayoría de los medios de comunicación, ¿no? En cuanto a que ocultan una gran cantidad de datos y una gran cantidad de información que representan vulneraciones de derechos. En muy pocas ocasiones de estas, por ejemplo, 50 agresiones que han sufrido ciudadanos y ciudadanas vascas en Nafarroa, en muy, muy pocas ocasiones estos hechos han venido reflejados en los medios de comunicación, ¿no? Cuando estamos viendo, pues, que ante otras situaciones se les da grandes portadas y grandes titulares, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es que muchos medios de comunicación, seguramente dependiendo de quién sean sus amos y de dónde les venga el dinero y la financiación, pues actúan también con un prisma político. Lo primero, digamos, el trabajo básico para nosotros y nosotras es el saber cuál es la situación represiva en la que estamos, ¿no? Y para eso es importante el que la gente denuncie las vulneraciones de derechos que sufre, ¿no? Hay muchas veces que nos llegan informaciones y que la persona o las personas que han sufrido estas situaciones tan, tan duras y tan desagradables, ¿no? Pues igual no quieren hacer una denuncia pública, no quieren que se sepa y demás, ¿no? No quieren presentar una denuncia a nivel judicial, pues por diferentes razones, aunque nosotros, desde luego, que animamos a hacerlo para que sea la sociedad consciente de lo que está pasando y, digamos, esa impunidad vaya cada vez a menos, ¿no? Pero sí que, pues muchas veces, pues la gente no lo quiere hacer público, pero sí que es importante el que por lo menos se denuncie, el que por lo menos la gente que trabajamos estos aspectos tengamos conciencia de que eso está pasando, para luego, de una manera u otra, poder sacar esa realidad a la calle y trabajar para que se vaya acabando y para ir recortando esta impunidad a todos los sectores que ejercen la represión.